de corazón de nuestra directora nacional, Marta Prieto, de todos nuestros apoderados, nuestros alumnos, nuestros profesores, que son el alma del colegio, porque en definitiva esa es la forma en la cual nosotros nos podemos identificar como profesores, como personas que en realidad estamos dedicados a una de las cosas que es más hermosa, como es la educación de nuestros niños. Hoy día vamos a tener un programa con hartas cosas diferentes. Vamos a hablar, quizás vamos a hablar menos y vamos a escuchar más música. Pero frente a eso, nosotros vamos a también a indicar algunos pensamientos que son fundamentales, como por ejemplo, en el pensar de lo que enseñamos nos libera de la rutina de la tiranía y de la costumbre. O sea, eso que es importante. Cuando cada uno de nosotros sabe lo que enseñamos, sabe lo que está trabajando con los niños, nosotros estamos conscientes que vamos a liberar a ese niño de una cosa que es la tiranía, la esclavitud, y va a ser una persona libre, una persona que en definitiva podrá lograr los sueños a través de todo su esfuerzo y tener una vida plena, una vida en la cual sea feliz y que en definitiva sea un aporte para nuestra sociedad. Eso es más o menos lo que yo les quiero plantear. Hoy día vamos a analizar un poquitito un libro muy importante que se llama Repensar la Educación, que es de un chileno muy importante como el don Ernesto Schiffelbein y Wilfred Brom, que escribieron un libro maravilloso que dice Repensar la Educación, cómo nosotros hoy día debemos repensar la educación. Y eso, también a través de eso, nosotros tenemos que repensar cómo tenemos que desarrollarnos emocionalmente, pues, estimados amigos. Por lo tanto, la comunidad debe preguntarse cómo entendemos el aprendizaje socioemocional. ¿Qué significará esa cuestión? ¿Qué significará ese concepto tan complejo? Y de eso vamos a hablar y de eso vamos también a dar cuenta hoy día en nuestro programa Conversando de Educación, que va todos los días jueves en este horario para ustedes, con mucho gusto, desde nuestro colegio, el Colegio Estela Segura de Puente Alto. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, creo también decirles que nosotros ya comenzamos, por ejemplo, la finalización del año, con el segundo semestre, y eso es en todos los colegios. Y también es muy importante tener en cuenta que a través de todo este proceso que nos quedan más de cuatro meses, nosotros vamos a estar ya desarrollando en plenitud lo que hacíamos antes, pues antes de la pandemia, antes de todo este proceso tan intrincado como el que nosotros tuvimos que vivir a través de todo este proceso pandémico. Eso es lo que hoy día nosotros vamos a hacer, pensando en que queremos ayudarle a ustedes y también responder algunas inquietudes y algunas preguntas que yo ya tengo en mi poder de algunos auditores que me dijeron que por favor tuviese la amabilidad de contestar a esas preguntas tan importantes. ¿Aló? ¿Sí? Tarde. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Dime, cuéntame. Espera un cachito y vamos y la sacamos al aire. O si quiere la sacamos al tiro al aire. Espérame un minuto. A ver, espérame. Bueno, tenemos aquí algunas cosas que son importantes que cada uno de ustedes también las pueda ir viendo. A ver, vamos a escuchar a nuestro amigo Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Miranda? Un gusto saludarte. Interesante programa como cada día jueves. Te mandan algunas preguntas para tu programa de educación. Te dejo las preguntas en carpeta para que las anote y después las pueda responder. ¿Te parece? Me parece, Juan Carlos. María Fernanda Quiró. Hola, Juan Carlos. Hola, Radio Puente Alto. Profesor Fernando Miranda, de San José de Maipo. Tanto que hablan de la educación emocional que no se practica en los colegios, nadie enseña a los niños a controlar. El otro día, Juan Carlos, habló de que unos niños de 10 y 8 años de un colegio terminado Puente Alto, bastante cuico, le quemaron la casa a una familia con algo horroroso, porque le hacían bullying al niño y fueron y le quemaron la casa a la mamá. ¿Quién tiene la culpa ahí, Fernando? ¿La tele, el sistema, la educación en general, los malos profesores, el mal ambiente? ¿Qué significa eso? Pregunta número dos. Ya. La envía... Deja anotar, anoto esto. La última, te la dejo lista. Emilio Santander, ¿ya? Está escuchando desde Bajo de Nena. Interesante programa. Usted está hablando de educación, todo muy bonito sobre el papel, pero aquí la droga... Los narcotraficantes, los niños no quieren estudiar, no les interesa porque es más fácil ganar plata vendiendo droga que estando estudiando, porque es mucho trabajo para los niños, se mueven y se cansan y se agotan. ¿Qué le puede decir un abuelo como yo a estos niños y a mis nietos para que no caigan en esto de la droga y el reggaetón, la vida fácil y los modelos culturales que hacen que los niños los sigan y no se dan cuenta que se están echando a perder la vida? Gracias, Juan Carlos. Gracias, Fernando. Hasta luego. Bien, pues vamos a tener que contestar estas preguntas con mucho grado, Juan Carlos. Creo que es interesante todo lo que ustedes plantean y todas las cosas que en definitiva nosotros estamos recibiendo como profesores. Y eso es una de las condiciones más importantes en las cuales nosotros podemos ayudar desde nuestra perspectiva, desde nuestra situación en la cual tenemos presencia, digamos. Y hoy día nosotros estamos teniendo presencia en la radio. Pero contestando a las preguntas de nuestros auditores, la primera sería acerca de la educación emocional. ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que hay un tema importante. En primer lugar, yo creo que los medios de comunicación han ayudado mucho a que esto se expanda. Creo, y lo digo responsablemente, yo no soy periodista, pero todo el análisis que yo he hecho a través de mis años de experiencia, y sobre todo ahora, prácticamente los periodistas a veces buscan la noticia en estos lugares en donde en definitiva lo sacan a la luz y que la gente quizá siente un acercamiento hacia ellos. Cuando los periodistas hablan, por ejemplo, hoy día de todos estos procesos que los niños están teniendo, muestran las peleas que se generan en los colegios, muestran las situaciones, los conflictos, yo creo que eso en vez de ser una noticia positiva, es una noticia totalmente negativa. Y yo ahí les voy a hacer una crítica profunda al periodismo hoy día en Chile. Yo me acuerdo de Navasal, por ejemplo, de los marido y mujer Navasal, Julio Martínez y tantos periodistas hoy día que fueron un punto de aporte hacia la sociedad, pero hoy día vemos un periodismo en realidad sarcástico, un periodismo en el cual prácticamente le preguntan a la persona que está sufriendo, ¿qué está sintiendo usted en este minuto? Oiga, creo que cae de cajón esa cuestión, lo que está sintiendo la persona, no sé cómo preguntan eso. En definitiva, también creo que la prensa ha sido responsable, no vamos a hablar de culpable, la prensa, no toda, pero la televisión y muchos programas de radio, más que nada la televisión, han sido responsables de todo este tipo de cuestiones que está pasando. Nosotros los profesores tenemos que luchar contra eso, porque los niños ven la televisión, ven también las redes sociales y nosotros estamos en una eterna lucha. Entonces cuando la televisión muestra, está mostrando que prácticamente el robarse un auto, el robarse, no sé, pues asaltar un banco, asaltar una tienda, deja buenos dividendos, bueno, ¿qué hacen los niños? Van a pensar que eso es lo que deben hacer, porque no tienen dinero. Entonces, frente a la pregunta de la parte emocional, yo creo que es básicamente, creo que es un problema de Estado. Creo que este problema tiene que solucionarlo el Estado, tiene que solucionarlo el periodismo, y nosotros también los profesores tenemos que ayudar en la solución de eso. Pero básicamente, estimados amigos, yo creo firmemente que hoy día el nivel de periodismo que se está llevando en esto es totalmente tóxico para nuestros alumnos. Creo que las noticias tan negativas que dan todos los días, y si usted prende la televisión, prende la radio y usted se va a escuchar o va a ver puros temas complicados. ¿Qué es lo que pasa? Que lo incentiva al final, pues. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva. Yo creo que el responsable principal hoy día es la televisión y toda esta parrilla de periodistas que en general van sacando solamente noticias negativas. Si usted ve en la televisión y hace un análisis, lo invito a que haga eso hoy día. ¿Cuántas noticias positivas muestran en la televisión y cuántas negativas? Y se va a dar cuenta usted que sobre el 80% son noticias total y absolutamente negativas. Y la otra cosa que también creo que es un elemento que no debe dejar pasar, es el comportamiento de nuestras autoridades, de todos lados, ¿eh? No estoy hablando de un solo lado, cómo hoy día se pelean, cómo hoy día se degradan unos a otros, cómo hoy día a través de la televisión y a través de la radio se insultan. Entonces al final, ¿qué les queda a los chiquillos? ¿Qué es lo que escuchan los chiquillos? Todos los días lo mismo, pues. Entonces yo creo que hoy día la responsabilidad primaria, creo que está en el periodismo, que lo deben cambiar, deben mejorar esa situación. Segundo, yo creo que es importante que nuestras autoridades ya se pongan un poco más serias, ¿verdad? Y puedan ir tratando los problemas de nuestro país en forma más amigable, de una convivencia mejor. También creo que deberían de cambiar. Y también nosotros los profesores creo que debemos también y tenemos una responsabilidad en el tratamiento de la parte emocional. Y para terminar la pregunta quería plantearle lo siguiente, que hoy día hay cinco conceptos que son importantes para el desarrollo emocional. Es la autoconciencia, ¿qué pienso yo de mí mismo? ¿Cómo yo actúo? Segundo, la autorregulación, ¿cómo autorregulo yo lo que siento? Porque puedo sentir rabia, quizás puedo sentir de pegarle a alguien, pero tengo que autorregular eso. Por lo tanto, es importante la autorregulación. Segundo, toma responsable de las decisiones. ¿Qué decisiones voy a tomar frente a todo ese problema que tenemos nosotros hoy día de convivencia? Entonces, importante, la toma responsable de decisiones. Quizás la cuarta cosa que debemos tener en esto de las emociones son las habilidades sociales, pues. Habilidades sociales. Hoy día, ¿cómo nosotros a través de las habilidades sociales es la capacidad, ¿no es cierto?, de establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes con los demás, saludar, dar las gracias, etcétera. Hay muchas cosas que hoy día se han perdido sobre el tema de las habilidades sociales y que nosotros debemos incentivarlas también a través de la familia. Muy importante. Y la quinta cosa que creo que es importante es la conciencia del otro. ¿Cómo yo genero en mi conciencia y cómo veo la conciencia del otro? ¿Cómo nosotros hoy día, a través de esto, tenemos la capacidad también de ayudarnos a tomar decisiones que son tan importantes y que tienen que ver con la parte ética, con la parte seguridad, con la parte del respeto a las normas sociales? Si eso lo incentivamos, yo creo que vamos por un camino correcto en el cual las emociones van a ser y nos van a brindar una posibilidad de desarrollo a nivel personal, social y también, por qué no decirlo, comunitario. Eso yo creo que sería lo que yo pienso hoy día como profesor de del tema de las emociones. Vamos a estar hablando en todo el programa un poco de las emociones, pero me interesa muchísimo. Ojalá escucharan hoy día los periodistas, porque yo estoy muy enojado con ellos, porque tenemos que luchar diariamente con el tema de los periodistas y con las noticias que dan día a día. ¿Vamos a la música? Despierta fireworks en mí. Bien, estamos acá en la Radio Contento en el programa Conversando Educación hoy día y tenemos un auditor porque quiere también opinar sobre lo que nosotros estamos haciendo o lo que se hace a nivel de educación. Muy buenas tardes, lo vamos a dejar con nuestro auditor. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bien, pues ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Florentino Millar. Ya. Mire, nosotros tenemos este programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto. Con lo que ustedes están, digamos, más o menos tratando en la radio. Aunque sí. Yo me voy a desviar un poquito. No, se preocupe, este programa es abierto. Algo muy delicado que está afectando a los niños. Ya. Pero más a los adultos mayores. Los adultos mayores estamos muy complicados ahora. Muy complicados. ¿En qué sentido? El niño por lo menos tiene al papá, tiene a la mamá, muchos solos todo el día, y el adulto mayor ya o está en un hogar o va quedando solo. Es como el olvidado, ¿no? Estamos complicados. Y salud mental no hay. No hay. Eso quería comentar, mi estimado señor. Quitarle un segundo de tiempo para comentarle ese aporte. Ya. Pero frente a ese mismo, a esa misma situación que usted nos plantea, ¿usted considera que el Estado tiene alguna...? Bueno, se cortó la comunicación, pero bueno, lamentable. Quisiéramos haber conversado más con él, pero no se pudo. Bueno, qué importante es lo que nos plantea, ¿no? Esto del adulto mayor, que también es una responsabilidad del Estado y una responsabilidad de la educación. Porque en la medida que nosotros nos preocupemos y le enseñemos a los niños y estemos pendientes del desarrollo de los de la tercera edad o del adulto mayor, creo que sería un momento indispensable y creo que sería fundamentalmente importante para poder desarrollar también y agradecer, ¿no? Agradecer, porque este país es fruto de los adultos. ¿Aló? ¿Se cortó la comunicación? Espéreme, ¿usted está con la radio al lado ahí o no? Sí, pero... Ah, perfecto. ¿Usted me está llamando de algún celular? Llámeme, mire, anote mi número telefónico. ¿Se lo doy? Ya. Bueno, estamos con un auditor y estos son los... estamos en un programa en vivo, ¿ah? No estamos pauteados acá en esta cosa. Nosotros estamos en vivo y estamos trabajando como es la realidad. No pauteamos nada, estamos con un auditor, él va a buscar un lápiz, le voy a dar mi número telefónico y con ese número telefónico vamos a conversar y vamos a exponer algunas ideas que son bastante interesantes para todos nuestros auditores. No sé, le doy el número. Ya, anote, 99-2800-709. ¿Ya? Así es. Espero su llamada. Ya está. Vale, muy bien. Hasta luego. Bien, pues eso es la radio, pues es una cosa viva, una cosa que está pendiente de que cada uno de nuestros auditores nos pueda llamar y nos pueda aportar con alguna idea, con algunas críticas, con un pensamiento, con alguna reflexión, porque creo que eso es una de las cosas importantes y es la dinámica de la radio, pues si no, ¿para qué estamos? Escuchar a nuestros auditores. Nosotros queremos ser voz de nuestros auditores, de esas personas que en definitiva están en un estado silencioso. Nosotros queremos ser su voz. Pero para ser su voz nos tiene que también llamar, decir lo que piensa, decir lo que siente y en definitiva también poder compartir pensamientos, reflexiones y algunas situaciones que a veces nos duelen. ¿Y qué mejor? Radio. La radio es uno de los elementos que hoy día está, digamos, mejorando día a día. Y gracias a Radio Puente Alto también nosotros podemos salir al aire, podemos contar nuestras realidades y también podemos criticar y también podemos aceptar y podemos felicitar los aciertos. Eso es lo que nosotros hacemos comúnmente acá en Radio Puente Alto. Y gracias a este medio tan importante de comunicación, pensamos que también podemos ir en la mejora de nuestra sociedad, de nuestro Puente Alto y de todas las personas que en definitiva tienen el deseo de poder participar y de engrandecer este país a través de todo este tipo de cosas que a nosotros nos van uniendo. Pero también la música es importante. Mientras nuestro auditor se pone en... nos llama, digamos, vamos a poder compartir con ustedes algunos temas que también nos hacen recordar. Usted está recordando momentos importantes, quizás momentos que fueron fundamentales en el desarrollo de nuestra vida. Thank you. sus bellos cantos de alegría. Estamos con nuestro auditor que hoy día ya está conectado vía celular con nosotros y es interesante también la postura de él, porque no está hablando del adulto mayor, cómo nosotros a través del tiempo hemos olvidado un tanto a nuestros antepasados, a las personas que hicieron posible este país que fuera como es, y quizás nosotros los seres humanos más jóvenes estamos olvidando ese momento tan importante. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Años ya, trabajando desde los 16 años, como se era antes. Yo creo que falta tratamiento de salud mental aquí en Chile, en general, ya sea a nivel municipal, a nivel hospitalario, a nivel de, bueno, las clínicas son aparte, pero no se puede llegar a eso. Así es. Me parece que es correcto, ¿verdad? Y dentro de eso hemos tenido nosotros una parte importante del olvido de nuestros abuelos, que nos hemos preocupado poco, parece, de la salud mental, ¿no?, en este país. Claro que sí. Nos hemos preocupado poco, pero han habido otras cosas que se han interpuesto en eso. El virus, las enfermedades, claro, política. Todas esas cosas se han interpuesto delante de nosotros. Entonces, cuando uno va quedando solo, no hay quien lo aconseje, ¿no?, o quien lo lleve al médico, por último. ¿Quién le tienda una manito, digamos, en eso? Sí. Espere un segundito, por favor. No se preocupe. Estamos conversando con nuestro auditor acá acerca de este problema que es un problema endémico en Chile, la preocupación del adulto mayor. Y eso creo que es importantísimo para poder lograr que también nos desarrollemos todos, pues jóvenes, viejos, adolescentes, adulto mayor, adulto joven, etcétera. Creo que es importantísimo hoy día poder preocuparse y tener la confianza de que el Estado se haga cargo de eso. O sea, el Chile como Estado debe hacerse cargo de adulto mayor. Es importantísimo lo que está planteando nuestro auditor. De lo contrario, vamos a tener una población de adultos mayores prácticamente tirado en la trastienda, ¿no es cierto?, en lo último. No sé si me está escuchando nuestro amigo acá. Parece que no tiene una señal muy buena, ¿no? Sí, correcto, le estoy escuchando. Ya, entonces, pero quisiera yo preguntarle algo. Usted, ¿qué responsabilidad le da usted al colegio hoy día, a las escuelas, en la cual, digamos, no se ha tratado bien a nuestros adultos mayores? ¿Usted considera que los colegios tienen también algún grado de responsabilidad en esto? O sea, la escuela es primordial en la crianza del niño, de chico. Claro. Primordial. Si usted no tiene colegio, no tiene amigos en el colegio, ahora está todo, digamos, radicado en la parte electrónica, en el teléfono, usted no ve a nadie, no conversa con nadie, no comparte con nadie. Entonces es complicado, y ahí se van formando. Claro que sí. Entonces la escuela tendría que ser una herramienta importante en el desarrollo, ¿verdad?, de tomar conciencia en el cuidado de nuestro adulto mayor. ¿Qué le parece? Sí, pues. Estamos... Así que yo creo que eso sería un aporte que yo le puedo dar a la comunidad. Ya. ¿Qué mensaje le puede dar a la comunidad usted antes de que nos despidamos? Que, bueno, a nivel general, a nivel gobierno, a nivel familia, nosotros cooperamos con el engrandecimiento del país. Hace muchos años primero, otros más tarde, y ahora seguimos cooperando todavía. Sí. Ya está, pues. Ha sido usted muy amable y le agradezco muchísimo su opinión en este programa Conversando Educación, para que también nosotros hagamos y tengamos conciencia de lo importante que son nuestros adultos mayores. Se lo agradezco muchísimo. Muy amable, muchas gracias. Que esté muy bien, pues, ¿no? Hasta luego. Bueno, hemos compartido con un auditor, ¿verdad?, un dolor importante que tiene nuestra sociedad, como son los viejitos, pues, nuestros adultos mayores, como hoy día muchos de ellos terminan prácticamente en la ruina. Hay algunos que han tenido una vida plena, una vida rica, una vida hermosa, pero al final terminan en la ruina, o terminan en un hogar, o terminan solos, siendo prácticamente un estorbo. Y eso yo creo que tenemos que terminarlo, tenemos que tener la conciencia clara de que a través de todo este proceso también educativo, de educar a nuestros niños, de educar a nuestros hijos, del respeto que tienen, que debemos tener por nuestros adultos mayores, debe ser incólume, lo mejor, lo mejor. Por lo tanto, creo que ha sido súper importante el hecho de poder compartir con nuestro amigo el tema de los adultos mayores. Se lo agradecemos mucho porque es un tema que lo tenemos que tener claro y trabajarlo también a través de nuestro proceso de toma de conciencia y también de nuestras emociones. Qué lindo es querer a un abuelito, ¿no? Qué lindo es poder tener a un abuelo y compartir con él los cuentos y muchas cosas que ellos tienen también a través de su experiencia en vida. Nuestro amor. Bien, bien, pues estamos en el programa Conversando Educación hoy día acá en Radio Puente Alto. Y creo que ha sido muy importante la opinión de nuestro auditor. También me han llegado otras preguntas, pero que quisiera hoy día contarles algo que creo que es re importante también. Es poder analizar la educación desde la perspectiva emocional y también desde la perspectiva cómo nosotros podemos mejorarla. Y aquí tengo en mis manos un libro de Ernesto Schiffelbein que se llama Repensar la educación. Fíjese de donde salen un montón de ideas de muchos pensadores muy importantes a nivel mundial, que también nos preguntan cosas, pues nos dicen qué es lo que pasa y cómo podrían mejorar la educación, y ellos dan una receta, digamos, para poder lograrlo y para poder hacer entender que a través de este proceso educativo nosotros podemos cambiar muchas cosas. Y tenemos, por ejemplo, preguntas iniciales de Platón, que fue uno de los que en realidad pensó la educación y pudo hacerse preguntas muy importantes. Tenemos a San Agustín. ¿Puede enseñar en verdad el maestro? Dice San Agustín, se preguntaba, ¿puede enseñar en verdad el maestro? O lo que decía Elbart, ¿importa la teoría pedagógica para la acción educativa? O lo que decía Schumacher, ¿no sirve el currículum para la educación? O lo que decía Pestalozzi, dice, ¿el hombre es obra de la naturaleza? ¿La sociedad o de sí mismo? ¿De quién es obra el hombre? ¿De la naturaleza? ¿De la sociedad? ¿O de sí mismo? No se olviden ustedes que en el año 1600 más o menos hubo una presentación en donde un gran pensador decía que el hombre nacía malo y que para que no le hiciera daño a otro hombre tenía que tener un estado fuerte, ¿no? Y otros después, como pensadores, se opusieron a esa forma de ver y dijeron, no, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y también ahí necesita un estado fuerte para que el hombre no sea corrompido y no se haga daño así. Entonces, tenemos muchos pensamientos hoy día acerca de cómo hoy día nosotros nos educamos. Rousseau nos dice, ¿es peligrosa la educación para el hombre? ¿Es peligrosa la educación para el hombre? ¿Qué piensa usted, señora, señor? ¿Se podrá liberar el hombre a través de la educación? ¿Podrá propender a una vida mejor a través de la educación? ¿Podrá exigir sus derechos el hombre a través de la educación? Perdonen, cuando digo hombre me estoy refiriendo genéricamente, ¿no? Hombre, mujer. Entonces tenemos pensamientos que a veces nos hacen sentir y nos hacen saltar un poquitito nuestro chip y poder entenderlo a través de todo esto. O también, como decía Freire, pues, ¿la educación libera al hombre o lo esclaviza? ¿Cómo ve usted la educación? Y esa es la labor que nosotros como chileno, digamos, como integrante de una comunidad tan, tan fundamental, tan única como es la educación y la escuela, tenemos que ver que a través de ella nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones con respecto a cómo vamos a trabajar la educación. Bueno, para continuar, también decirle a ustedes que como se nos acercan las fiestas patrias, creo que también es importante que uno tenga presente que este país tiene una forma de educación, tiene una forma de cultura y tiene una forma de vida. Y esa forma de vida es tan importante, tan fundamental, para poder entender que nosotros también como seres humanos tenemos la posibilidad de mejorarnos, de cambiar, de ser otros, de tener la posibilidad de entender que a través del proceso educativo nosotros también tenemos que ir mejorando en forma sustancial. Se ha puesto el sol en mi vida sin ti. No tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin fin. El pasado tan dichoso que fue, momentos mágicos que nunca olvidé, con tantas cosas tan hermosas de ti y que me hicieron tan feliz. Fuiste la luz y tibieza, y a mi sueño le diste una cita. Oh,

Bien, pues estimados amigos, estamos en nuestro programa preferido, ¿no? Conversando de educación acá en Radio Puente Alto, en la 107.5, en lo más alto del dial. Qué importante es este medio de comunicación para poder compartir y dirigirnos a ustedes y poder dialogar, poder reflexionar, poder decir lo que cada uno de nosotros puede tener en su mente, ¿verdad? En su emocionalidad, porque también todo, según Maturana, no se olvide, Maturana era una de los que planteaba que todas las decisiones que hoy día se toman a nivel personal son, decisiones nada más ni nada menos por las emociones. Por lo tanto, él plantea que efectivamente las emociones son las que generan en los seres humanos todo este proceso en la cual de desarrollo a nivel personal, social y comunitario. Pero hay preguntas, por ejemplo, que también nos hacen y queremos con mucho gusto contestarlas. Cuando nos preguntan si la calidad de la educación va a mejorar con la nueva constitución. Yo quiero aquí hacer una pequeña salvedad. Cuando nosotros hablamos de calidad, la calidad no la da ni una constitución, no la da ni un sistema político, no la da ninguna situación en la cual cada uno de nosotros puede arrogarse. La calidad de algo es lo que el cliente percibe como bueno. Cuando usted va a comprar un par de zapatos, usted dice, este zapato es de calidad, por lo tanto lo compro. Cuando va a comprar cualquier cosa, usted le da la calidad a esa cosa. Y nosotros hoy día como profesores no le vamos a dar la calidad a la educación por tener una constitución nueva o no tenerla. Creo que eso es confundirse. La calidad de la educación se la dan las personas, la calidad de la educación se la dan los profesores, la calidad de la educación se la da la comunidad en la cual nosotros estamos insertos, la calidad de la educación se la da todo el sistema educativo hoy día imperante en un país, con una constitución nueva o una constitución no nueva, sí, la calidad se la va a dar entonces el sistema. Ahora, muchos de nosotros creemos que por esta varita mágica una nueva constitución va a mejorar la educación. Yo le quiero decir a nuestros auditores que la calidad de algo mejora primero, sobre todo desde el interior del ser humano. Si nosotros como seres humanos no mejoramos como tal, no vamos a entregar nada, ni los médicos, ni los profesores, ni los carabineros, ni nada, lo va a entregar de calidad si no somos nosotros los primeros que tenemos que formarnos en principios, en valores y en moral. Hoy día vemos que también hoy hay autoridades que sí también se están arreglando, y como hubieron autoridades pasadas, entonces la calidad no está en un escrito a piedra, ¿verdad?, en piedra, sino que está en el corazón del ser humano. La calidad de algo está en el corazón, y si nosotros no mejoramos, como dice Santos Guerra, un gran doctor en filosofía y en psicología español, tenemos que educar el corazón. Si nosotros no educamos el corazón, nosotros no vamos a lograr nunca tener calidad ni en la familia, ni en nuestro trabajo, ni en la educación, ni en la medicina. Vamos a tener que mejorar eso primero. Yo esa es la respuesta que le quiero dar a mi auditor. Creo que la calidad la debemos mejorar cada uno de nosotros a nivel de nuestro corazón. Y ahí vamos a crear un sistema de calidad en la cual nos sintamos hermanos con el otro y no seamos en este momento, digamos, antagonista. Usted está viendo lo que está discutiéndose ahora, cómo se dicen cosas públicamente y la prensa las toma porque es noticia, pues. Entonces la calidad, básicamente, estimado amigo, para mí está en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de los profesores, en el corazón de cada uno de los que ejerce una labor profesional o de servicio a nivel de nuestro país. Por lo tanto, esa sería mi respuesta frente al tema de la calidad. Creo que la Constitución no tiene nada que ver con la calidad. La calidad la entregamos nosotros, los profesores y los seres humanos que nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo. Esa sería una de las cosas que son básicamente importantes. La segunda pregunta es que nos hacían si ha habido una influencia clara, precisa en todo esto de las migraciones que hemos tenido. Claro que sí, pues. Hoy día nos encontramos con que habían delitos que no existían aquí en Chile y hoy día los hay. El sicariato en Chile no era chileno, hoy día está entronizado en nuestro país. El secuestro no estaba en nuestro país. La prostitución, así como se está dando, tampoco se daba. Había, pero no se daba como está hoy día con el tratamiento, ¿verdad?, de personas. Por lo tanto, sí ha habido a mi juicio, ha habido una influencia negativa en algunos casos y positiva en otras. ¿Por qué positiva? Porque también están llegando a nuestro país profesionales de calidad que van a hacer posible que exista una mayor posibilidad en la mejora de la ciencia, de la investigación y de muchos otros sistemas anexos que pueden desarrollarse para la habilidad, para la vida y para poder tener un país mejor. Por lo tanto, sí han habido influencias negativas y positivas, pero yo creo que en definitiva al final me quedo más con lo positivo, porque a pesar de traer otra cultura, otra forma de vida, también en este caso han traído muchos profesionales que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país y fundamentales también para nosotros como profesores abarcar y conocer otras culturas, que es también importante tenerla. No se olviden ustedes, estimados amigos, que somos hijos todos de una misma tierra, de un mismo mundo, de una misma naturaleza, digamos, ¿ya? Creo que eso sería muy importante que también lo tuviésemos nosotros que tener presente en todos nuestros vicisitudes de la vida. Quiero compartir con ustedes una hermosa canción de los Panchos, ¿ah? Hermosísimas. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bueno, nosotros con esto también estamos recordando y estamos tomando en cuenta a la tercera edad, pues. Porque con esta música bailaron muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros amigos que hoy día tienen sobre 70 años y que fue una música que los unió también. Por eso que a veces cuando hablamos de la tercera edad, así tan nos llenamos la boca con la tercera edad y tratamos de hacer cosas con la tercera edad, pero tampoco nos acordamos de ellos con la música, pues. No nos acordamos cuando ellos bailaron, cuando ellos también tuvieron esa edad de juventud en la cual participaron y bailaron con esta música que hoy día estamos recordando para nuestros adultos mayores. Bésame,

aquí en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Continuamos con nuestro programa Conversando Educación acá en Radio Puente Alto y nos han llegado algunas preguntas bastante interesantes, ¿eh? Preguntas que en realidad son como al callo, preguntas que en definitiva tienen que ver mucho con todo el proceso educativo, con todo lo que hoy día nosotros estamos haciendo y también con la visión de país que tenemos y que queremos. Hay una pregunta que todavía no estaba muy bien respondida y que un auditor también hoy día me la envió a través de mi WhatsApp. Es ¿qué es lo que pasa con la droga en los adolescentes? ¿Por qué hoy día los niños prácticamente no quieren estudiar? O no niños, sino que adolescentes ya no estudian, sino que se están dedicando a ser soldados de los traficantes. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, imagínese usted hoy día que las posibilidades que el Estado le está dando en esta sociedad de consumo, porque hoy día tener vale más que ser. Entonces, una de las cuestiones que hoy día tenemos como sociedad y que parece que la autoridad todavía no lo ha tenido como presente o no lo ha entendido, hoy día tenemos que dar una lucha sin cuartel en contra de la droga. Creo que es una de las grandes lacras que nos está matando a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos ven que a través de la droga el tema del dinero es más fácil, pues. No tienen que estar estudiando 5, 6, 7 años para poder tener un trabajo y tener un pasar económico más o menos, sino que están viendo que es tan fácil ganarse 500, 800, 1 millón de pesos, que optan por eso. Entonces las posibilidades que hoy día le estamos dando nosotros como sociedad a los jóvenes a través del Estado es muy pobre, pues. Y los señores políticos no se dan cuenta de eso, o no sé si no se quieren dar cuenta de eso. Pero creo que es un elemento fundamental, prioritario, que hoy día el Estado comience a tener política a corto, mediano y largo plazo para que esto vaya aminorando, porque de lo contrario va a ser imposible poder luchar contra esto. Es imposible. Esa sociedad consumista que hoy día nos metió la prensa, pues, la televisión, el tener cosas nos está incentivando cada día más en que debo tener más, debo comprarme el mejor televisor, la mejor casa, el mejor auto, todo. Entonces al final todo eso está llenando de falsas expectativas a muchos jóvenes hoy día que no tienen las posibilidades de tenerlo. Entonces es muy importante, muy fundamental que el Estado tome carta en el asunto. No sacamos nada con a través de carabineros, ya eso está consumado, ¿no es cierto? Se requisaron, no sé, 1.000 kilos de marihuana, etcétera. Hay que empezar a actuar desde otra perspectiva, porque de lo contrario no nos va a generar una situación en la cual se mejore. Hoy día tenemos que hacer programas a corto, mediano y largo plazo para atacar este problema y este flagelo de la droga. Ahora, lamentablemente, lo digo responsablemente, también hay autoridades que están metidas en esto. Entonces, hoy día se está corrompiendo a la sociedad, estimados amigos. Y tenemos que decirlo, se está corrompiendo y nos están corrompiendo porque también muchos de nuestros amigos que están en algunos puestos de importancia a veces se ven tentados por el dinero. Entonces, tenemos hoy día la responsabilidad de poder también tener la posibilidad de tener, de cambiar, de poder también arreglar este problema, pero es más profundo que el que nosotros queremos arreglar, es más profundo de lo que hoy día se está dando, es más profundo que hoy día nos preocupemos de nuestros jóvenes, pero el Estado que se preocupe para que ellos también el día de mañana tengan un buen pasar. Ese es el gran problema, yo lo veo así. Hoy día sale más fácil hacer un portonazo y robarse un auto que no estudiar 5 o 6 años, y eso ha generado todo este flagelo que nosotros hoy día lo vemos en el día a día. Eso yo creo que es una de las cuestiones importantes que hoy día le podría aportar a nuestro auditor que nos contó y nos contó con preocupación el tema de la drogadicción. Para eso, entonces, tenemos que unirnos como chilenos y tenemos que tener ese gran, digamos, anhelo de formar una familia, un país, una nación en que cada uno de nosotros sea hermano del otro y no estemos a través de la violencia. Desde este programa yo me declaro absolutamente contrario a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo. inclusive a ese tipo de violencia que hoy día están usando para reivindicaciones. Dicen, no, estamos quemando, estamos haciendo un montón de cosas para reivindicar. Y yo creo que eso no se reivindica nada. Al contrario, se mete más odio en las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Yo también quisiera pensar que no hay nada de dinero por medio. Quisiera pensar que es un movimiento sano, pero al parecer no es tan así. Entonces, se dan cuenta, estimados auditores, que nosotros a veces nos vemos corrompidos por un montón de cosas que nos están dando, día a día, la posibilidad de ir corrompiendo más la sociedad. Eso sería, digamos, lo que yo le puedo contar a nuestro auditor. ¿Vamos a la música? En este programa Conversando Educación estamos trabajando hoy día un tema que es importante, que es el hecho de poder analizar con ustedes toda la problemática que tenemos a nivel de país. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor es otra cosa. Que quiere, pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere, pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz. Ese deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco. Bien, pues continuamos con nuestro programa. Mire, y me acaba de mandar un mensaje de texto un auditor de la tercera edad y me dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cuándo nosotros tocamos hoy día el tema de que nos pongan la música también como elemento importante de nuestro vivir? Bueno, yo le voy ahora a nuestro auditor decir que le vamos a poner un tango, un tango encachado, un tango de esos que se bailaran, un tango arrabalero. Vamos a tocar tres temas importantes dirigidos a nuestros adultos mayores con mucho cariño, con muchas ganas de que también ellos vayan recordando tiempos pasados. En este programa Conversando Educación del Colegio Estela Segura, también queremos honrar a nuestros adultos mayores. Y él me dice hoy día, bueno, ¿y nosotros cuándo, pues? Siempre hablan de los adultos mayores, pero ni siquiera se acuerdan de la música, se acuerdan de nuestras formas de vida, de nuestras costumbres. Bueno, ahora, estimado amigo, va para usted este tango tan hermoso. No le voy a decir el nombre, sino que usted mismo o misma puede

para ningún pelo. Luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contar de mi mal. Caminito que entonces estaba bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Caminito, eterno caminito que ha sabido recorrer el mundo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Bueno, este, estimado amigo, es un homenaje a nuestros adultos mayores acá en el programa Conversando Educación, que tanto me lo pidieron. Bueno, ahí está, un homenaje para ustedes, un homenaje para hacerlos sentir en la época que ustedes vivieron, y en realidad a veces nos olvidamos de ustedes, pero hoy día los queremos recordar con estos temas tan hermosos que quizá lo hicieron vibrar, lo hicieron vivir, lo hicieron sentirse también jóvenes en ese minuto. Bueno, hoy día tenemos una pregunta que es súper interesante y que también la vamos a poder responder, o en la medida de lo posible, obviamente, que es con un auditor de Los Ángeles. El señor Carrasco nos pregunta, ¿por qué los jóvenes hoy día no quieren estar en el campo? ¿Qué pasa que se están cada día migrando más hacia la ciudad, hacia Santiago? Bueno, una de las cuestiones hoy día que estamos viendo es que la ciudad pareciera ser que ejerce un imán sobre los jóvenes, el imán de la bohemia, el imán de la buena vida, según ellos, el imán de poder lograr muchos sueños que no se pueden dar en el campo. Y yo creo que están tremendamente equivocados. Yo soy una persona del campo, soy un campesino que, en realidad, hijo de padres y madres campesinas, que yo tuve la oportunidad de educarme, pero sigo siendo campesino, sigo siendo un hombre de campo. ¿Por qué los jóvenes hoy día no quieren vivir en el campo? ¿Por qué se quieren ir a la ciudad y por qué están migrando todos los días? Bueno, dos cosas que son importantes. Una, porque a veces las posibilidades de trabajo, las posibilidades de poder surgir en el campo son un poco más complejas hoy. Hoy, por las políticas que se están llevando a cabo en cuanto a este tema de la siembra, este tema de poder sacarle fruto al campo. Segundo, los sueldos que se están pagando en los campos son muy pobres, son muy malos. Son sueldos que, en definitiva, la persona o el joven que quiere lograr desarrollarse en el campo tiene que hacer demasiado sacrificio, a pesar de que está viviendo una muy buena vida, lejos de los ruidos, lejos de la contaminación, lejos de todo, inclusive la contaminación social. Pero al margen de eso, igualmente las personas quieren emigrar a la ciudad porque creen, así ilusamente a veces, que se van a encontrar mayores posibilidades. Aquí también falta una política de Estado, una política de Estado en donde los jóvenes sean capaces de poder lograr desarrollarse a nivel del campo. ¿Cómo? Hoy día, por ejemplo, con carreras de nivel técnico, como carreras forestales a nivel técnico, carreras en la maquinaria que se trabaja en los campos. Hoy día tenemos que tener e incentivar también la educación en cuanto al cuidado de qué cosa, de la tierra, al cuidado de poder lograr que cada una de ellas pueda ser capaz de mejorar la productividad. Tenemos que tener e incentivar a los jóvenes para que también se desarrollen, ¿cómo? Pagando buenos sueldos. cómo tenemos que nosotros desarrollarnos también a través de esto, haciendo ver que no es la ciudad la única posibilidad de desarrollo, sino que también es el campo. Entonces, aparte que el campo de repente como que lo miran mal, ¿no? Como que lo miran en forma despectiva, y no es así. Y tenemos un gran teórico de esto, que es Paulo Freire, y tenemos un gran escritor chileno que se lo recomiendo a nuestro auditor, que es Gabriel Salazar. Gabriel Salazar escribió es un historiador famoso, escribió un libro precioso. Se lo recomiendo para que usted lo pueda leer, que se llama Campesinos, Proletarios y Obreros. Es un libro en el cual Gabriel Salazar cuenta cómo era el Chile de la colonia, después cómo era el Chile medio y cómo es el Chile actual. Y ahí usted va a poder encontrar también algunas respuestas a por qué hoy día el campo se está prácticamente diezmando de jóvenes y atrayéndolos a la ciudad, cuando el desarrollo de futuro obviamente es el campo. Eso sería, a grosso modo, yo como campesino le estoy dando esa respuesta. Yo jamás voy a abandonar el campo, porque creo que el campo es una de las formas de vida que cada uno de nosotros puede elegir para desarrollarse y ser cada día más cercano, digamos, más humano. Cuando usted va al campo, la gente de campo es abierta, la gente de campo le ofrece, y cuando va al campo usted también puede lograr tener una conexión directa con la naturaleza. Eso es lo que yo les puedo contar, digamos, con respecto a esa pregunta. Y eso creo que es importantísimo también, lograr que usted y cada uno de nosotros incentive a nuestros amigos, jóvenes, familiares, de trabajar en el campo y que hagamos del campo una forma de vida realmente importante. ¿Vamos a la música ahora? Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará que como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría. Bien, pues continuamos con nuestro programa Conversando Educación. Quisiera un poco complementar a la respuesta o a la pregunta que hizo el señor Carrasco hoy día, complementar un poquitito con Paulo Freire. Paulo Freire escribió un libro muy hermosísimo que se llama La pedagogía de la liberación, en donde él trata y explica el tema de los oprimidos y de los opresores. Y en el campo se da mucho ese tema, ¿no? El patrón era el opresor y el campesino o el joven era el oprimido. Se daba también, y lo cuenta Gabriel Salazar, que en esos tiempos prácticamente el dueño del fondo, el latifundista, el patrón, obligaba a los jóvenes a que no estudiaran y tenían ellos que salir a trabajar al campo, porque obviamente no les interesaba, como recién hablábamos, que hoy día se piensa que la educación libera. Si el campesino se educaba, era un campesino peligroso. Entonces, siempre se mantuvo el campesino en un estado, digamos, un poco de semi-ignorancia para que pudiese trabajar sin reclamar. Hasta que llegaron nuevos tiempos en donde se comenzó a liberar con esta pedagogía, digamos, de la liberación y estos aires de liberación, en donde fueron influyendo muchas cosas que fueron haciendo de que el campesino mirara desde otra perspectiva su vida, su trabajo y su relación con su patrón. Entonces, yo creo que también ahí hay algo, hay resabios todavía, inclusive en algunas partes quedan resabios todavía de feudalismo. O sea, estamos atrasados en el tema del campo, sobre todo en la situación de la producción. Eso hace también de que los jóvenes, en definitiva, tengan no le tengan un cariño al campo, quieran venir a la ciudad, porque también la televisión, no se olvide usted, que le está mostrando una vida diferente, pues. Entonces, eso hace que los niños y los jóvenes sean adictos, digamos, a venirse a la ciudad. Ese sería, digamos, un poco lo que yo también le puedo complementar a nuestro auditor, lo que él piensa de los jóvenes que no quieren vivir en el campo todavía. Vamos a la música de nuevo. Tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, te sigo amando tanto, amada mía. Tus ojos negros se clavan como siempre. Tu beso es una llama que aún me quema. Yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía. Te sigo amando tanto, amada mía. Amada mía, después de tantas horas de camino, tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río. Y como siempre, sigo aspirando el aire que respira. Me sigo enamorando en cada amanecer. Amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, luna de medianoche y sol del medio. Serás por siempre campo y yo semilla. Amada mía, un día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos, se quedarán dormidos tus besos en mis besos. Buscaré tus manos para mecerlo. Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tú montaña y llano. Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla y yo gaviota. Le estamos acompañando acá en nuestro programa Conversando Educación. Hoy día estamos llegando al agosto, ya pues esperemos pasar agosto, ¿no? También estuvimos recordando algunas cosas para nuestros adultos mayores que nos pidieron con tanto ahínco y día que lo tomáramos en cuenta. Bueno, estamos tomándolo en cuenta en la música. Estamos también velando por hacer entender, digamos, lo voy a hacer así, ¿eh? Hacer entender de lo importante que es que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de ir formándose en el desarrollo de las emociones. ¿Sabía usted que en nuestro cerebro reptiliano, que el primer cerebro que tenemos, el primitivo, el cerebro primitivo que tenemos los seres humanos, se llama cerebro reptiliano? Ahí tenemos tres condiciones. Cuando usted enfrenta un peligro, tiene tres posibilidades que el cerebro reptiliano le plantea a usted, o el primitivo. Se llama reptiliano porque, bueno, todavía no ha avanzado y todavía está en la etapa de los reptiles, que es una parte pequeña de nuestro cerebro. Bueno, frente al peligro nosotros tenemos tres opciones. El primero, el enfrentar el peligro. La segunda oportunidad que nos da es quedarnos paralogizados, porque de frente hay gente que al peligro queda paralogizada. Y la otra es huir, pues. Tenemos tres cosas, entonces: huir, quedar paralogizado o enfrentar el peligro. Eso nos da el cerebro reptiliano y es una de las cosas que nosotros también no la manejamos ni la podemos dominar, pero es una cuestión innata. Estamos en el campo de las emociones y qué hermoso es poder compartir con ustedes, estimados amigos, en esto de las emociones y cómo nosotros cada vez que tenemos una emoción, ya sea cualquier emoción, porque todos son emociones: rabia, pena, alegría, tristeza, amor, cariño, etcétera, lo que usted quiera, estamos hablando, ¿no es cierto?, de las emociones. Y eso creo que es importantísimo hoy día para el desarrollo humano. También las emociones nos hacen sentir a veces un adulto mayor que nos da consejos, que nos dice cómo debemos vivir y que nos plantea algunas situaciones de vida tan importantes para lograr el desarrollo pleno de nuestras actividades. A través de esta radio, estimados amigos, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo educación, porque la radio, no se olvide usted que tiene tres condiciones: entretener, educar e informar. Y nosotros estamos ahora educando y también estamos dando algunas informaciones relevantes que tienen que ver con el tema de la educación. Vamos a tener también algo que es importante para la próxima semana. Esperamos, estamos haciendo todas las posibles conexiones para tener a unos amigos importantes de la educación, en el sentido de que nos puedan dar luces de cómo va el tema de la educación acá en Puente Alto. Y me estoy refiriendo a la parte de la Dirección Provincial de Educación. Vamos a ver si es posible, vamos a ver si podemos lograr ese nexo y lograr que ellos puedan, o pueda alguno de ellos, asistir acá a nuestra radio y a nuestro programa, obviamente. Estamos recordando, y este otro recuerdo para nuestros adultos mayores. Este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer, caminemos, tal vez nos veremos después. Amor que se perdió en la nada, y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no, no. Que te amé, es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Tal vez nos veremos después. Fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. Sacrificada sin razón. llama vida, sin un amor le falta fuerza al corazón, sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Bien, pues, estimados amigos, hemos hoy día avanzado muchísimo. Oiga, fue encontré muy corto el programa yo hoy día, no sé por qué, pero fue con mucho cariño para ustedes y queremos también hoy día hacer un compromiso real, concreto, en el sentido de ver, entender que a través de este programa Conversando Educación le podamos dar mayor información y usted nos mande preguntas acerca de las matrículas, acerca de la plataforma del ministerio, acerca de un montón de cosas que hoy día tienen que ir incorporándose para que nuestros auditores tengan una mayor información sobre ello. Así que muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber influido en usted, a lo mejor. Muchas gracias por haberme recibido en su dormitorio, en su living, en su auto, etcétera, donde usted estuvo. Pero que con mucho cariño se lo estamos, digamos, dedicando a nuestros auditores. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere, y tendremos la posibilidad de, a lo mejor, tener un invitado muy especial, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias.